Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos a todos, muy buenas. Hoy no vamos a hacer una entrevista cualquiera. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio que muy pocos se atreven a pisar. Es el poder oculto de todo lo que tiene que ver con lo que simboliza el Papa y la muerte también del Papa y lo que realmente se mueve en las entrañas del Vaticano. Y para ello contamos con el honor, estamos aquí a punto de mostrarlo en pantalla, a un testigo privilegiado, también un narrador del misterio y un buscador de verdades profundas. Es JJ Benítez, al quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría empezar por precisamente el título de esta entrevista, la que hemos ido promocionando a lo largo de todo este día. El Papa ha muerto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que a continuación puede suceder desde tu punto de vista, aparte de que se están preparando ya para elegir un nuevo Papa? Bueno, a ver, yo tengo que ser absolutamente sincero. No creo en la Iglesia Católica. No creo en la Iglesia como estructura fundada por Jesús de Nazaret. Eso para empezar. Por tanto, todo lo que podamos hablar de la Iglesia Católica, pues en mi opinión hay que filtrarlo desde el punto de vista de que no es de origen divino, es un invento humano. Bien, pero desde tu punto de vista, si es un invento humano, ¿quién elige realmente al Papa? Bueno, pues se reúnen una serie de cardenales y hay una serie de votaciones hasta que finalmente, bueno, pues elige al que sea, ¿no? Pero ahí mezclar al Espíritu Santo me parece una ridiculez, Si Jesús de Nazaret no tuvo nada que ver con la fundación de la Iglesia Católica y fue un invento primero de Pablito y luego de Pedrito y su gente, ¿por qué tenemos que mezclar al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu Infinito? No tiene nada que ver, Estamos, a ver, yo creo que tergiversando las cosas. Y yo respeto, por supuesto, la opinión de millones de personas que creen en esa iglesia, Pero para mí, personalmente, es un fraude. La Iglesia Católica es un invento, repito, un invento del ser humano. ¿Dirías entonces que hay una Iglesia Católica, una Iglesia visible y otra oculta? No, simplemente el origen, insisto, el origen de la Iglesia Católica no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, ni se le pasó por la imaginación ni por la cabeza el fundar una estructura como la que conocemos. No tiene nada que ver el mensaje que él predicó durante casi 4 años de vida de predicación, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, con lo que ha sido la historia, con lo que pretende la Iglesia, con lo que pretende esta religión. No tiene nada que ver. Ese mensaje fue enterrado por la propia Iglesia en el siglo IV. Entonces, ¿qué crees que persigue esta Iglesia que tiene tanto poder en el mundo y que acaba de perder a su máximo dirigente, a su máximo símbolo visible? ¿Qué crees que tiene que ver la Iglesia en todo esto en cuanto a que, según tú, estás separada, no tiene nada que ver con Jesús? ¿Qué pretende entonces la Iglesia? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo que ha pretendido a lo largo de la historia. Primero, poder. Segundo, dinero. La Iglesia es una multinacional en estos momentos. Lo único que quiere es dinero y poder. Influencia en los seres humanos y esclavización a nivel moral. Entonces, ¿crees que la Iglesia actúa como un poder político, un poder global, que tiene que ver con el control de las creencias de los seres humanos? Por supuesto. El Vaticano es un lugar en el que el lugar donde más espías hay por metro cuadrado. ¿Qué importancia tienen las órdenes secretas dentro de la Iglesia? Bueno, pues eso es una, creo yo, en parte es una derivación del desengaño, ¿no? Es decir, las órdenes secretas que han ido naciendo a lo largo de la historia en la Iglesia Católica, en buena medida, en buena parte, se debe al desencanto. Es decir, lo que predica la Iglesia no es lo que quería Jesús de Nazaret. Y en consecuencia, pues en algunos momentos de la historia aparecen personajes que pretenden hacer algo diferente, algo distinto, algo que se ajuste a la verdad. Esto pasó en parte, por ejemplo, con los cátaros, aunque no era exactamente el mensaje de Jesús, pero intentaron modificar la trayectoria del que llevaba la Iglesia Católica. Y bueno, así les fue, ¿no? Los quemaron vivos. En cuanto a la figura del Papa, centrémonos en esa figura que hoy tiene una importancia mundial, dado el acontecimiento de su muerte. Hay muchas personas, y quiero saber tu opinión, si es que te merece tu opinión, evidentemente, pero hay mucho comentario en la red de que el Papa, que nos han comunicado recientemente que ha muerto, había muerto hace ya algún tiempo más del que nos han dicho. ¿Crees que hay toda una conspiración, que puede haber una conspiración en torno al retraso de la comunicación a público de la muerte del Papa con relación a lo que se pueda hacer en ese tiempo en cuanto a los márgenes de maniobra que pueden tener esas, digamos, esos poderes en el Vaticano para hacer y deshacer? No, no lo creo. Yo creo que el Papa murió a la hora que se nos ha dicho, se comunicó a la opinión pública. No creo en absoluto que haya ningún tipo de complot en ese sentido. El Papa, sí es cierto, Francisco ha sido un hombre valiente, audaz, se ha enfrentado a la curia, ha intentado, por lo menos lo ha intentado, que muchos de los derechos de la gente de la curia quedaran reducidos a polvo. No lo ha conseguido. Fue un hombre valiente que aceptó la homosexualidad, al menos no se atrevió a juzgarla. Y bueno, ha sido un hombre que ha peleado mucho y de una manera estupenda con los emigrantes. A mí me parece un hombre de una gran valía, hay que tenerle un enorme respeto. Pero claro, insisto en lo que comentaba desde el principio, es que aunque yo sé que Francisco leyó Los caballos de Troya en su momento, pues pertenece a una institución que no representa a Jesús de Nazaret. ¿Y crees que la Iglesia debe representar esta figura, Jesús de Nazaret, para tener de alguna manera la autenticidad que puede tener en todo el mundo? Es decir, la Iglesia tiene tú dices que no representa el origen de lo que de alguna manera está hoy abanderando. ¿Crees que la Iglesia se ha desvirtuado a lo largo del tiempo? Pero ¿qué valor tiene hoy la Iglesia? ¿Solamente de generar un cierto control sobre las creencias de los seres humanos, como hemos dicho antes? ¿O hay todo un entramado económico, estratégico, político, que con lo que tiene que ver la Iglesia y no quiere que eso lo toque nadie, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a ver. La Iglesia tiene cosas buenas, no podemos ocultarlo. Es decir, los misioneros, Cáritas, hay una serie de instituciones dentro de la Iglesia Católica que están haciendo una labor magnífica, Pero yo a lo que me refiero es que el origen supuestamente divino de la Iglesia es falso. Jesús de Nazaret nunca, nunca pensó en establecer o fundar una institución como la que conocemos, entre otras razones porque si hubiera sido así, Jesús hubiera dejado al margen de forma inmediata y automática a millones y millones de personas que no piensan como los católicos. Fue, a ver, cuando Pedro y su gente se reúnen en Jerusalén después de la muerte de Jesús, en el año 30, ellos pretenden sencillamente llevar a cabo el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, pero se dan cuenta de que los judíos, donde ellos viven, no aceptan que el ser humano, que el hombre sea igual que la mujer, no aceptan que el rico sea igual que el pobre, no aceptan que el hombre libre sea igual que el esclavo, que es lo que pretendía el mensaje inicial y capital de Jesús de Nazaret. Por tanto, entierran ese mensaje y se dedican simplemente a predicar la resurrección, que es algo espectacular, y que sí vende. Bueno, pues ahí ya, en esos momentos tenemos el origen de una estructura errónea. Vamos a seguir hablando de lo que significa el Papa, si te parece, independientemente de esto, que es importante, que estás apuntando desde el principio de esta conversación, pero desde tu punto de vista a nivel mundial, más allá incluso de la religión, ¿qué ciclo crees que se cierra con esta muerte del Papa Francisco? Bueno, pues seguramente Francisco intentó abrir, no sé, la estructura eclesiástica a panoramas que estaban cerrados hasta ese momento. Comentaba antes que fue una persona que no condenó nunca la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Eso fue un avance extraordinario para esa institución, para ese Papa, ¿no? Y así, pues, otros asuntos que conocemos todos. Pero bueno, eso ha quedado en el olvido. La curia no está por la labor. La curia fue definida como un nido de víboras, y yo lo mantengo. La Iglesia Católica, el Vaticano, es un nido de víboras, es una multinacional. ¿Cuánto poder tiene, desde tu punto de vista, el Vaticano, el poder del Vaticano en el mundo entero? Pues tiene un enorme poder. No podemos olvidar que hay representaciones del Vaticano prácticamente en todo el mundo. Hay delegaciones, misioneros, iglesias, departamentos eclesiásticos en toda la geografía mundial. Eso significa un enorme poder. Ellos están informados al día y al segundo de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. ¿Ha tenido o tiene el Vaticano, desde tu punto de vista o conocimiento, vínculos con servicios de inteligencia a nivel internacional? Claro. Por ejemplo, la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, etcétera, estuvieron apoyados por Juan Pablo II. La CIA estuvo detrás y al lado de Juan Pablo II todo el tiempo. Entonces, bueno, pues la Iglesia Católica participó, y de qué manera, en la caída del comunismo. ¿Desde cuándo Jesús de Nazaret se preocupó de la política? Nunca. ¿Podría estar vinculado, y cambiamos de tema, a esta muerte del Papa reciente, podría estar vinculada con profecías que mencionan al último Papa? Pues yo tengo dudas, porque, digamos, la gran profecía de Malaquías, donde se habla de una serie de lemas que efectivamente corresponden con los papas, en este caso se apuntaba a la posibilidad de que fuera el último papa, Pedro el Romano. Pero yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro, porque, bueno, de hecho ha muerto hace unos días y bueno, se supone que va a aparecer un nuevo papa. De todas maneras, hay apuntes ya hacia determinadas figuras y una de ellas, una que tiene bastantes, digamos, personas que lo apoyan dentro de la curia, es un papa negro. ¿Esto también apunta a determinadas posibilidades de profecías como la de Nostradamus, por ejemplo? No tengo ni idea. O sea, sinceramente, no sé lo que va a pasar. Me imagino que si las profecías de Malaquías son ciertas y tienen un 90% de posibilidades de acierto, pues quizá el próximo papa sería el último, Pedro el Romano. Este último papa, dicen las profecías también, muchas de ellas, no solamente la de Nostradamus, que sería el final de la Iglesia Católica, incluso sería una iglesia perseguida en el mundo y este sería el último papa que abandonaría incluso Roma en su último estadio en cuanto a la iglesia se refiere. ¿Crees en estas profecías? Bueno, yo he estudiado las profecías de Malaquías a fondo y he visto que hay un enorme acierto en la mayor parte de los lemas de cada papa. Por tanto, no tengo por qué dudar sobre lo que podría ser el lema del último papa, que sería evidentemente el que va a ser nombrado. Bueno, eso me lleva también a otro territorio complejo, difícil y un territorio triste, que es la llegada de Gog, del gran meteorito. Hablemos de eso. A partir de este acontecimiento, que puede ser parte de una profecía, que puede ser toda una simbología, cada vez que muere el Papa todo es un símbolo, y te voy a preguntar también a continuación, porque me quiero centrar en lo que acabas de decir, ¿qué figuras crees que se están moviendo entre bambalinas en este momento en el Vaticano? Pero vamos a lo que tú acabas de comentar. Este astro que se acerca a la Tierra tiene para ti una absoluta certeza, es decir, ¿crees que esto va a ocurrir de forma inminente? No, absoluta no. Yo tengo una certeza aproximada en un 60%, que es muchísimo. Si esto es así, si hay un 60% de probabilidades de que este asteroide impacte en el Caribe en el 2027, bueno, pues hay que replanteárselo todo. Y la Iglesia Católica no es una excepción. Habría que plantearse qué pasa con esta gente. Y ahora sí, ¿qué figuras crees que se están moviendo ahora mismo? ¿Qué crees que se puede estar cociendo entre bastidores en el Vaticano en este momento? Hagamos un poco de esa prospección que se ha figurado, evidentemente. Bueno, vamos a ver. La Iglesia Católica me produce tal náusea que no me preocupo en absoluto de quién está detrás ahora de las bambalinas negociando y cocinando el próximo papa. Me imagino que habrá pues de todo tipo de presiones, de conversaciones, etcétera, para elegir a quien sea, ¿no? Bueno, pues muy bien. Me parece muy bien. Es un asunto, es un negocio humano. ¿Has sentido que la muerte del Papa activa fuerzas geopolíticas que muchos no podemos ver, pero sí que van a ser muy importantes de cara a los próximos meses en el mundo entero? Bueno, yo lo he comentado antes, ¿no? El Vaticano es un centro de poder, es un lugar donde hay un enorme número de espías por metro cuadrado. Entonces, por supuesto, todo lo que se negocia ahí, todo lo que se cocine en ese lugar, tiene repercusión a nivel mundial, Pero bueno, es, repito, me produce tal repugnancia que procuro no saber, no conocer. Has dicho que la figura de Jesús ha sido manipulada y que no tiene nada que ver con la Iglesia. ¿Qué queda, desde tu punto de vista, del mensaje original de Jesús en el catolicismo moderno? Nada. no queda nada. Jesús de Nazaret, cuando predicó durante casi 4 años, estableció unas bases, un mensaje importante y básico, fundamental y capital, que es: todos los seres humanos son inmortales, todos los seres humanos son iguales, todos los seres humanos son exactamente iguales desde el punto de vista espiritual o, no sé, del alma. De eso no queda nada. La Iglesia Católica ha relegado a la mujer durante toda la historia. Y de hecho todavía la mujer no tiene nada, no tiene ninguna importancia dentro de lo que es la estructura eclesiástica, o tiene muy poca importancia. Bueno, los seres humanos para la Iglesia Católica no son iguales. La Iglesia Católica ha llevado a cabo varias cruzadas, asesinando a miles de personas en nombre de la cruz. La Iglesia Católica instituyó una nefasta institución que se llamaba la Santa Inquisición, donde quemaron vivos a 120.000 personas por no pensar de la misma manera. Entonces, bueno, pues en estos momentos la Iglesia Católica es una institución, repito, con aspectos interesantes y buenos, pero en general su mensaje es una calamidad. ¿Crees, por tanto, que la Iglesia Católica ha secuestrado la conexión directa con lo divino? La Iglesia Católica olvidó a Jesús de Nazaret. La Iglesia Católica se empeñó en predicar la virginidad de María cuando eso era absurdo y ridículo. La Iglesia Católica ha creado el infierno, el purgatorio, el limbo, y ha manipulado las mentes de las personas. La Iglesia Católica ha manipulado los sacramentos que nunca, jamás instituyó Jesús de Nazaret. Nunca instituyó la Eucaristía ni la penitencia. Nada de eso. Esos son inventos humanos. ¿Qué has aprendido sobre la figura de Jesús en su esencia, escribiendo todo lo que tiene que ver con Caballo de Troya? Bueno, pues he aprendido bastantes cosas. Primero, Jesús de Nazaret fue un hombre Dios, un hombre Dios, por lo menos para mí. Jesús de Nazaret llegó aquí a este mundo para sembrar la esperanza. Resucitó justamente para que la gente se diera cuenta de que existe la vida después de la muerte. Por eso resucitó, por eso lo vieron muchísimas personas. Que yo recuerde, son 19 apariciones después de muerto. Jesús de Nazaret estableció un hilo directo con el Padre Azul, cosa que no nadie conocía, ni sabía, ni lo practicaba. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el paso más honesto para una iglesia que realmente quisiera transformar, quisiera de alguna manera hacer de este mundo algo mejor? Yo creo que eso es imposible. En estos momentos la Iglesia Católica no puede reconocer que se ha equivocado, no puede reconocer que el mensaje capital de Jesús de Nazaret fue enterrado. Y por tanto, bueno, pues es una multinacional que sigue rodando, que está ahí, que tiene grandes beneficios. Es una de las multinacionales con mayor influencia y negocios inmobiliarios, que tiene incluso intereses en la venta de armas, en la venta de preservativos, y bueno, pues que es simplemente eso, un negocio. Y dentro del negocio que tú estás diciendo, el miedo al infierno, que es también, según me dices, un invento de la Iglesia Católica, ¿fue el mejor quizás invento del control espiritual? Por supuesto, claro. Cuando la Iglesia Católica autoriza y bendice el infierno, lo que está haciendo es crear miedo, miedo en los seres humanos. Y por tanto, al crear ese miedo, lo que hace es esclavizar moralmente a las personas. Si tú no haces lo que yo te digo, tú irás al infierno. Pero es que el infierno no existe. Entonces, no existe el infierno porque evidentemente no existe la muerte, ¿no? La muerte no existe, pero es que el infierno es una creación humana, una creación interesada, en este caso, de la Iglesia Católica hace muchísimos siglos, para esclavizar moralmente a las personas. Si tú no haces lo que yo te digo, dice la Iglesia Católica, tú vas a ir al infierno. Pero es que el infierno, repito, no existe. Si existiera el infierno, el Padre Azul, el número uno, no sería un Dios benéfico. Y lo es. ¿Qué papel crees que ha jugado en su vida el Papa Francisco en conflictos, en guerras, en fin, en todo lo que tenga que ver, todo lo contrario que defiende la Iglesia Católica, la paz y la concordia mundial? La Iglesia, el Vaticano, el Papa, desde tu punto de vista, ¿pueden generar influencias para que se produzcan determinados conflictos en el mundo? Hasta cierto punto, sí. Es decir, la Iglesia Católica, pues como un poder terrenal que es, tiene la capacidad de convencer, de intervenir para modificar determinados conflictos, no todos, ¿eh? Ahora, Francisco, repito, ha sido un hombre valiente, audaz, que tenía una clara idea de lo que tenía que hacer, pero eso no ha servido de gran cosa. ¿Por qué? Pues porque es una persona sola luchando contra el mundo, luchando contra los poderes. Es una sola persona luchando contra los judíos, contra la guerra en Gaza. Es una sola persona luchando contra la emigración. Es muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, me quiero creer que el Papa, evidentemente, manda lo que manda como un jefe de gobierno, pero hay muchas más personas a su alrededor que quizás mandaran más que el Papa. Probablemente. La curia, repito, es un nido de víboras con un enorme poder, Y el Papa, pues, tiene muchos problemas, muchas dificultades para poder cambiar muchas de esas concepciones y muchos de esos intereses. Yo he visitado el Vaticano en diferentes ocasiones, he llegado a entrar en el archivo secreto y me doy cuenta de que aquello es una guerra, Es un mundo terrible, lleno de suspicacias, de envidias, de poder, de terrible, que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, ni siquiera. Cuando yo lo hablo con mi mujer, con Inma, digo, bueno, cuando los veo en la televisión, ¿de qué van disfrazados? Jesús de Nazaret no se vestía así. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, las alianzas más peligrosas que ha tejido la Iglesia Católica en las últimas décadas? Bueno, yo creo que las alianzas más terribles fueron siempre al lado de los conquistadores, Cuando los españoles llegamos a América, pues la Iglesia Católica iba al lado de la espada, La cruz y la espada. Y bueno, eso ha pasado pues en otros muchos lugares y a lo largo de la historia. La Iglesia se ha colocado al lado de los reyes y de los imperios para llevar a cabo una serie de cruzadas, lo decíamos antes, terribles, donde han muerto miles de personas. ¿Qué tema o hay temas, Juanjo, que están prohibidos incluso para un papa? Es decir, que al igual que presidentes que hemos conocido a lo largo de la historia no han podido tocar ciertos temas, los temas sobre extraterrestres, o temas de armas biológicas, o incluso, como recientemente hay algunas noticias oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que ha salido y ha tenido muy poco eco en el mundo, pero sí que ha salido un alto dirigente del gobierno de los Estados Unidos diciendo que poseen el control del tiempo y de los viajes en el tiempo y de la teletransportación. ¿Hay temas que están prohibidos que el Papa conocía

Y una última pregunta en representación del público que ha hecho también sus cuestionamientos, sus reflexiones y sus preguntas a lo largo de este tiempo. Voy a escogerla, que viene una de México especial en cuanto a que también colabora con Mindalia. Y te hace una pregunta. Señor Benítez, en este año de la manifestación, ¿hemos alcanzado ya el punto de inflexión espiritual? Yo pienso que estamos probablemente cerca, ¿eh? Pero eso significaría primero una, no sé cómo definirlo, un sacrificio importante de la humanidad, primero. Y puedes de alguna manera dar un poco, no, para no dejarlo en el limbo esto, este sacrificio, ¿a qué te refieres? Si es que puedes decirlo o quieres decirlo. Bueno, pues si es verdad lo de el gran meteorito que se aproxima para el 2027, significaría un holocausto generalizado de la humanidad. ¿Y por qué JJ Benítez cree que va a haber un meteorito en el 2027 que va a generar un holocausto en la humanidad? Bueno, lo creo a un 60%, más o menos, pues porque he recibido mucha información al respecto. Pues nada más, no, y nada menos. Me gustaría agradecerte muchísimo tu presencia, sobre todo tu presencia y todas las palabras valientes en muchos casos, a pesar y de que algunas personas pues puedan sentirse incluso ofendidas en estos momentos tan especiales de cambio de ciclo a nivel espiritual en cuanto a la religión católica se refiere y a millones de personas a las que afecta. Nuestros respetos para todas ellas. Evidentemente, cada uno conserva su creencia y conserva su manera de pensar en cuanto a todo lo que tiene que ver con su trascendencia y su forma de comunicarse con lo trascendente. Así que, Juanjo Benítez, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en Mindalia Televisión. Todo el equipo y todas las personas que te han seguido en todas las partes del mundo agradecen de nuevo, como digo, tu presencia. Ha sido un placer, un honor. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado también acompañándonos en este programa que considerábamos y consideramos muy especial de cara a revelaciones que no tienen que ver con lo que oficialmente se está comunicando en cuanto a la figura del Papa, que también, evidentemente, insisto, todos nuestros respetos a esa figura, pero que cada uno también tiene su opinión. Ha sido un placer teneros aquí masivamente en este directo. Y nos volvemos a encontrar dentro de un ratito, a la hora en punto, en otro directo, aquí en Mindalia Plus.